Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz en exclusiva aquí en Ágora Sol Radio, todos los lunes poniendo músicas de todas las décadas, de todos los estilos del jazz a cargo de artistas, bueno, algunos muy conocidos y otros que no. Vamos a empezar este programa con uno que sí, y además el programa dedicado nuevamente a Charlie Parker, al igual que hicimos con el especial de Duke Ellington, un programa de músicas a cargo del artista propiamente y otro programa de influencias de estilos distintos del jazz, pero haciendo los temas de Charlie Parker, en este caso, etcétera. Eso es lo que vamos a escuchar. Charlie Parker, hecho por otros, y también un poco él con otros amigos de la época. Sí, es una pequeña licencia que nos tomamos. Vamos a escuchar también a Charlie Parker en este programa. Importantísimo Charlie Parker, como ya dijimos en el programa anterior, es uno de los iconos del jazz, además, digamos, en ese limbo. En el panteón de los grandes jazzmen de todos los tiempos, pero bueno, la influencia musical es importantísima, su contribución es importantísima. Otros tomaron su ejemplo y también fueron amigos suyos. Vamos a comenzar, como dijimos, con uno de los muy conocidos, Dizzy Gillespie, nada menos, que fue compañero de ruta de Charlie Parker y nunca tuvieron un grupo como tal, un grupo juntos, era que tocaban juntos, sí, junto con otros, pero Dizzy, cuando llegó la hora de hacer su grupo, no quiso a Charlie Parker, y Charlie Parker por su lado eligió a Miles Davis para la trompeta. Aquí entonces lo que tenemos es a Dizzy con su orquesta haciendo un tema compuesto por él con Charlie Parker, porque un poco amigos eran después de todo. La orquesta de Dizzy en esta ocasión es, bueno, en realidad es un grupo pequeño: Dizzy a la trompeta, Don Byas al saxo tenor, cuando toca, que no es en este caso, Mil Jackson toca el vibráfono, Al Haig al piano, Bill D'Arango la guitarra, Ray Brown al contrabajo y J.C. Hurt a la batería. Todos menos Don Byas, como dijimos, no hay saxo aquí, solo trompeta, vibráfono, piano y el resto de la sección rítmica para hacer Anthropology. Vamos a escuchar la toma número 1 de esta grabación realizada en el año 1946. Dizzy Gillespie y su orquesta interpretando a Charlie Parker y, bueno, y a sí mismo, porque también es su tema, Anthropology. Esto es el especial de Charlie Parker y sus amigos en Tiempo de Jazz. Thank you. Dizzy Gillespie y su orquesta en febrero de 1946, haciendo su tema, su composición, realizada junto con Charlie Parker, Anthropology, ¿sí? La primera toma del Anthropology. Ya escuchamos en algún lejano programa la toma 2, que es también espectacular, ¿sí? Esto es bebop a saco, tal como lo concibieron Dizzy y Charlie Parker. Este es el especial de Charlie Parker, él y sus amigos, a lo largo de los años, en orden cronológico también, vamos avanzando en el tiempo en este programa. Y nada, ahora entonces toca lo siguiente, que es al año siguiente, 1947, agosto para más exactitud. Lo que tenemos aquí es la primera sesión como solista ever, ¿sí?, de Miles Davis, ¿sí? Miles Davis, en los tiempos larga duración, hizo su debut como tal, con su nombre, salió un disco con su nombre, en realidad eran dos discos con dos temas cada uno, cuatro temas grabó en esta sesión de 1947, muy bien preparada, a conciencia, porque nada, iba su nombre entonces en la etiqueta, por lo tanto entonces Miles Davis hizo su trabajo. Entonces reunió un grupo interesante de músicos para tocar junto a él, que incluyen a John Lewis al piano, a Nelson Boyd al contrabajo, que en estas grabaciones tiene 19 años, el contrabajista, y a compañeros de su estancia en la banda de Charlie Parker, Max Roach a la batería y el mismísimo Charlie Parker, y otra rareza, al saxo tenor. Aquí Miles sabía lo que hacía, y esto muestra también la, si no amistad, por lo menos la sintonía similar entre los músicos, que hacen que Charlie ayude a Miles en su emprendimiento como solista. Vamos a escuchar una composición de Miles Davis, Little Willie Lips, ese es el nombre del tema, Little Willie Lips, y lo que vamos a escuchar es la toma 2 correspondiente, Miles Davis All Stars con Charlie Parker en saxo tenor en tiempo de jazz. Thank you. Miles Davis All Stars en 1947, haciendo la composición de Miles Little Willie Lips, una composición en la vena bebop, hay que decirlo, sí, porque estaba un poco más suavizado, sí, prefigura de alguna manera los experimentos del año siguiente con el Nonetto, ¿no? El famoso Birth of the Cool, pero bueno, es un bebop al final, sí, y no solo con Miles a la trompeta, sino con Charlie Parker al saxo tenor, ¿sí? Como dijimos, esta rareza, hay pocos casos de eso, pero nosotros en este programa vamos a poner tres. Ahora viene el siguiente, que es el mismo grupo que acabamos de escuchar: Miles trompeta, Charlie al tenor, John Lewis al piano, Nelson Boyd al contrabajo y Max Roach a la batería. Aparentemente Nelson Boyd, el contrabajista, sería el homenajeado con esta composición que se llama Half Nelson, medio Nelson, ¿sí? Otra composición de Miles que vamos a escuchar en la toma que salió finalmente editada, que es la toma, el máster número 2. Miles Davis, compositor, y al frente de sus All Stars con Charlie Parker al tenor, Half Nelson es el tema, y esto es el especial de Charlie Parker en Tiempo de Jazz. Miles Davis All Stars, Miles Davis a la trompeta con Charlie Parker al saxo tenor en esta versión de Half Nelson con la composición de Miles. Todos estos dos, acompañados por John Lewis al piano, Nelson Boyd al contrabajo y Max Roach a la batería. 1947, el debut de Miles como solista, como Miles Davis, ¿sí? Sin ser otra cosa más que Miles Davis, ¿sí? Eso fue lo que escuchamos recién. Y lo que estamos escuchando, en realidad, esto viene incorporado en nuestro especial Charlie Parker. Estamos escuchando a Charlie Parker. Más adelante escucharemos sus composiciones famosísimas interpretadas por otros músicos, incluso más cerca de nuestro tiempo. Pero en esta primera parte estamos escuchando a los amigos de Charlie Parker haciendo temas, composiciones suyas, o tocando directamente con él, que es lo que acabamos de escuchar y que es lo que va a volver a ocurrir en el próximo tema. Vamos a escuchar un track que viene a nombre de Metronome All Stars. Metrónomo, sí, era una revista de jazz en los años 40 y la revista estaba por la causa del bebop, sí, específicamente eso. O sea, trataban todo el jazz, todo bien, pero básicamente lo suyo era avanzar la causa del bebop. Entonces tenían sus típicos, sus típicas encuestas a los lectores y a los críticos para votar a los mejores músicos del año, cada uno en su instrumento, en su categoría de su instrumento. Y entonces, salía al final del año, cerca del final del año, la lista con los ganadores. Entonces, esta Metronome All Stars son los All Stars de los elegidos en la revista, lo cual muestra, la tarea de la revista tratando de, como decíamos antes, avanzar las causas, la causa y las carreras de todos estos, sino que logran reunir a la flor innata de los músicos modernos de la época. Vamos a escuchar a todos juntos en este track Dizzy Gillespie, Miles Davis y Fats Navarro a las trompetas, Kai Winding y J.J. Johnson a los trombones, Buddy DeFranco al clarinete, Charlie Ventura al saxo tenor, Ernie Cáceres, ese es menos conocido, pero estaba por ahí, al saxo barítono, Lenny Tristano, nada menos, al piano, Billy Bauer a la guitarra, Eddie Safransky al contrabajo y Shelly Mann a la batería. Todos estos últimos, de Tristano hasta el final, son los miembros del grupo de Tristano a la sazón, y lo que vamos a escuchar es una composición de Lenny Tristano. Aquí entramos en algo distinto porque Lenny Tristano es casi como el bebop, pero es Lenny Tristano. De todos modos, vamos a escuchar ambas cosas en su tema, ¿sí? Su impronta personal y la adherencia, si es que la hubo, más o menos explícita, a el género o el estilo bebop, ¿sí? Victory Ball es el nombre del tema, y dejamos para el final a el primer solista. Acá van a ver una ronda de solos interminable, pero lo que vamos a escuchar, el primer solista, es el mismísimo Charlie Parker en su instrumento, el saxo alto. Victory Ball, grabado el 3 de enero de 1949, Metronome All Stars con Charlie Parker al saxo alto, composición de Lenny Tristano, Victory Ball en Tiempo de Jazz. Thank you. los Metronome All Stars, con Charlie Parker al saxo alto, la composición de Lenny Tristano, el pianista, ¿sí? Victory Ball en la versión larga. Hay una versión corta y una versión larga, y esa es la que escuchamos nosotros. Un festín de los grandes instrumentistas del jazz de 1949, ¿sí? Bueno, 48-49, Miles y Dizzy y Fats Navarro y todos espectaculares. Mención especial para Buddy DeFranco con su clarinete, que viene con esa sonoridad y esa onda un poco de la era del swing, pero aplicado al bebop, interesantísimo. Nada, Metronome All Stars con Charlie Parker en esto que es el especial de Charlie Parker aquí en Tiempo de Jazz, celebrando, mejor dicho, la música de Charlie Parker, su influencia y al mismísimo Charlie Parker. Como dijimos al principio, vamos a escuchar también a Charlie Parker, acabamos de hacerlo y seguimos haciéndolo en este próximo tema. Se trata de Funky Blues, que es una composición de Johnny Hodges. Este tema que vamos a escuchar pertenece a una sesión interesante del año 1952. Norman Granz, productor, manager, dueño de sellos, el más famoso, el sello Verve, se dedicaba a eso, a promover a los artistas, a grabarlos, a vender sus discos y ganar dinero. Él también, por cierto, porque se lo merecía, y también a realizar conciertos. Entonces se le ocurrió la idea de reunir músicos de jazz y hacer una especie, una simulación de jam session, ¿no? Que es cuando los músicos se juntan y tocan entre ellos y compiten entre ellos también. Se le ocurrió presentar eso al público sobre un escenario. Como el primer lugar donde lo hizo fue el Philharmonic Hall en Los Ángeles, y el evento se llamó Jazz at the Philharmonic, tomó ese nombre, Jazz at the Philharmonic, como la marca para sucesivas giras y conciertos a lo largo de los casi 10 años siguientes. ¿Sí? Jazz at the Philharmonic, una de las marcas famosas de Norman Granz, que en los tiempos en los que no había larga duración, estaban los conciertos y ocasionalmente algún tema o alguna caja con varios temas en discos de 78 revoluciones por minuto. A partir de los 50 tenemos el larga duración, con lo cual se pueden hacer grabaciones más largas, y Norman Granz aprovechó y entonces hizo su primer Jazz at the Philharmonic en el estudio, y para la ocasión convocó nada menos que a Charlie Parker, uno de sus músicos asociados a sus sellos, y también a otros grandes de la época. En realidad, esto es, como dijimos, una sesión, sería la Norman Granz Jazz Session, pero Norman Granz va en la letra pequeña, en la portada, y más grande va el Charlie Parker, ¿sí? Entonces, todo el mundo conoce este disco como Charlie Parker Jam Session. Los que van a tocar, es increíble la gente que juntó a este hombre. Charlie Shavers toca la trompeta, que está bien. Flip Phillips toca el saxofón tenor, está muy bien, lo mismo que Oscar Peterson al piano, Barney Kessel a la guitarra, Ray Brown al contrabajo y J.C. Hurd a la batería. Pero tenemos en saxos, en tenor a Ben Webster, el otro tenor aparte de Flip Phillips, y en altos nada menos que a Johnny Hodges, Benny Carter y Charlie Parker, todos juntos en una sola grabación, en un solo tema. Esto es Funky Blues, la composición, como dijimos, de Johnny Hodges, y nada, para acomodar a todos estos músicos hace falta tiempo. Entonces, 13:26, sin cortes, del Funky Blues de Johnny Hodges con Charlie Parker al saxo alto. Este es el especial de Charlie Parker en Tiempo de Jazz. Thank you. Charlie Parker en saxo alto junto a los grandes de su época en esta grabación de 1952, julio de 1952, realizada en Los Ángeles. Esto fue la jam session de Norman Granz, el productor que reunió a todos estos músicos, Charlie Parker y todos los que lo acompañan, que son eso, una reunión de músicos en el estudio. Escuchamos a Benny Carter y a Johnny Hodges junto a Charlie Parker, los tres, cada uno en su saxo alto, Flip Phillips y Ben Webster en sus tenores respectivos, Oscar Peterson al piano, Barney Kessel a la guitarra, Ray Brown al contrabajo y J.C. Hurd a la batería. La composición fue de Johnny Hodges, Funky Blues, y este disco está editado a mayor gloria de Charlie Parker. Sí, figura como Charlie Parker y el Norman Granz chiquitito Jam Session. Gran disco para los amantes del jazz de este tipo, ¿sí? Esta onda y esta manera de organizar la música. Tiempo de Jazz, este es el programa, estamos en Ágora Sol Radio celebrando la música de Charlie Parker, su influencia, su manera de tocar también, su propia tocada, su toque en estos temas en los que aparece, y ahora va a volver a aparecer nuevamente con uno de sus amigos que es Miles Davis, ¿sí? En 1953, esto es en los comienzos de 1953, Miles tuvo su segunda sesión para el sello Prestige. Entonces, para eso, al igual que hizo antes con el sello Dial, que no lo dijimos, pero fue para el sello Dial, para el sello Savoy, Miles para esta sesión también preparó algunas cosas, pero no salieron del todo bien, dado el estado en el que se encontraban en general los músicos. Todos muy amigos, estamos hablando de una reunión con altos niveles de camaradería, pero bajos niveles de organización. A pesar de eso, como son los grandes músicos, logran sacar la cosa adelante, y vamos a escuchar este Compulsion, un tema con un título bastante elocuente, Compulsion en castellano, es la composición de Miles Davis que abre esta sesión, el único tema que vamos a escuchar de esta sesión, que como dijimos es del 30 de enero de 1953, la ciudad es Nueva York, y vamos a escuchar a Walter Bishop al piano, Percy Heath al contrabajo, y en su primera aparición en la vida musical de Miles Davis, Philly Joe Jones a la batería. Esa es la base rítmica, Miles a la trompeta, son sus All Stars, ¿sí?, en el estudio, y está acompañado en los saxos, sí, porque estos grupos vienen con saxo, nada más y nada menos que por Sonny Rollins y Charlie Parker, los dos en saxo tenor, sí, así que nuevamente vamos a escuchar a Parker en tenor, creo que es el primer solo, sin ninguna duda, porque hace algunas cosas tipo Charlie Parker, aunque suena un tenor porque es lo que toca. Compulsion es el nombre del tema, Miles Davis es su compositor y el líder de este grupo en el cual está Charlie Parker en saxo tenor. Esto es el especial dedicado a Charlie Parker y sus amigos en tiempo de jazz. Miles Davis All Stars, grabados en 1953 en la ciudad de Nueva York. Los All Stars de Miles Davis en esta ocasión incluyeron a John Lewis a Walter Bishop al piano, a Percy Heath al contrabajo y a Philly Joe Jones a la batería, y junto a ellos y a Miles en la trompeta, Sonny Rollins y Charlie Parker a los saxos tenores. Compulsion, composición de Miles, eso es lo que escuchamos, y Charlie Parker nada haciendo esto que ya entraría en un terreno más parecido a lo que uno diría el hard bop, ¿sí? Que es derivado también del bop, igual que el cool jazz, que es un bop, y nada, esa es la influencia de Charlie Parker, y este es el especial de Charlie Parker en nuestro tiempo de jazz. Y ahora sí, vamos a salir de la órbita de Charlie Parker y sus amigos para empezar a escuchar a otras personas que no tenían relación con Charlie Parker y hacían su música. Es el caso de Lee Konitz y Warren Marsh. Lee Konitz toca el saxo alto, Warren Marsh toca el saxo tenor, y los dos, más allá de su proveniencia, están ligados a la escena, Warren Marsh en particular, ligado a la escena del jazz de la costa oeste de los Estados Unidos, y Lee Konitz, digamos que empezó siendo un músico de cool jazz, se podría decir, más de la órbita de Lenny Tristano que de la de Charlie Parker. De hecho, tiene un estilo muy personal, muy original, que usa pocos de los parkerismos, hay que decirlo, sí, un original de verdad, pero nada, es hijo de su época, es hijo de sus años, y entonces, nada, hay una manera en el fraseo, en la articulación, que remite a una música así universal de los del jazz. Entonces, Lee Konitz tiene, sin ninguna duda, trazas del bebop. Entonces vamos a escuchar a Lee Konitz al alto, Warren Marsh al tenor, y lo que tenemos aquí es una toma que reproduce el tema de Miles Davis, Donna Lee. Esto hay que decirlo especialmente, reproduce el tema de Miles Davis, porque Donna Lee es uno de los clásicos del bebop y generalmente atribuido a Charlie Parker. De hecho, su versión original, la primera vez que salió con el sello de, nada, en la etiqueta ponía el grupo de Charlie Parker, quinteto de Charlie Parker, en el que participaba Miles. La composición, luego se supo, es de Miles Davis, y lo que vamos a escuchar aquí es a Lee Konitz en alto y Warren Marsh en tenor, acompañados por los siguientes: Sal Mosca, sí, se llama así, Sal Mosca al piano, Billy Bauer a la guitarra, Oscar Pettiford al contrabajo y Kenny Clark a la batería. Otro seleccionado de lujo para esta música, grabada increíblemente para el sello Atlantic, cuando grababan más jazz, ¿sí? Esta grabación es de 1955, entonces vamos a escuchar el año de la muerte de Charlie Parker, sin hay que decirlo, ¿sí? No es una coincidencia. Lee Konitz y Warren Marsh a los saxos, haciendo Donna Lee de Miles Davis, en un tributo de ellos y nuestro también a Charlie Parker en tiempo de jazz. Thank you. Konitz y Warren Marsh. Lee Konitz al saxo alto, Warren Marsh al saxo tenor, en esta versión de Donna Lee, la composición de Miles Davis, atribuida durante muchísimas décadas a Charlie Parker, asociada a Charlie Parker, sin ninguna duda, porque es lo que tocaba su quinteto, pero la composición es de Miles Davis. Donna Lee, un clásico del bebop y un clásico del jazz también, sin ninguna duda, y aquí escuchamos entonces, como dijimos, a Konitz y Marsh, amigos y compañeros durante mucho tiempo, grabados en junio de 1955 con Sal Mosca al piano, Billy Bauer a la guitarra, Oscar Pettiford al contrabajo y Kenny Clarke a la batería. Como dijimos antes, seleccionado de lujo para esta música, que también es un lujo, ¿sí? Yo pienso que el bebop, Charlie Parker en particular, y el bebop en general, avanzaron, ya usamos esta palabra antes, pero no está mal, la música. Expandieron las fronteras de lo que era posible en la música, y nada, conectan también, de alguna manera, hay que decirlo, así es como se expande la música, conectando con la sensibilidad de su tiempo, y 1935 no era lo mismo que 1945, sin ninguna duda, y tampoco lo mismo que 1955, que es del año que pertenece esta grabación. Un tributo a Charlie Parker en el año de su muerte. Los tributos continuaron y ahora vamos a 1956. Es el año, octubre es el mes, nuevamente la ciudad de Nueva York es el lugar donde Bob Dorough grabó esta música. Esta música que, si no nos confundimos, espero que no, es el debut como solista de Bob Dorough, cantante y pianista, más cantante y compositor también que pianista, pero que lo hace muy bien todo. Cantar, canta. Sí, es un derivado de Chet Baker, con esa voz aniñada, uno podría decir, con esta manera de hacer la música, pero a nosotros nos gusta. Uno puede entender que no sea del gusto de todos, ¿sí? A alguna gente le gusta, a otros no, pero es un original, Bob Dorough, que sigue vivo y sigue actuando hasta nuestros días. Esto, entonces, creemos que es su debut, 1956, vamos a escuchar a Bob Dorough al piano y al vocal, como dijimos, acompañado por Warren Fitzgerald a la trompeta, Jack Hitchcock al vibráfono, Bill Takus al contrabajo y Jerry Siegel a la batería. El tema es Yardbird Suite, que es otra composición de Charlie Parker, aquí hecha de esta manera, es casi como una broma, pero es divertido y es muy cool y muy hip, ¿sí? Bob Dorough canta Yardbird Suite de Charlie Parker aquí en el especial de Charlie Parker en Tiempo de Jazz. Hey jazz fans, I sing this song hoping you'll all find out the man who wrote the Yardbird Suite. Leave you no doubt, tell you about Charles Yardbird Parker was his name, the facts. He carved his fame in history, a sax for his axe. His improvisation was miraculous, mastermind of rhythm was he. He blew notes that nobody'd ever heard before till then, blooms they'd never been. So often true as genius seems to do, he suffered his life through, but gave us the Yardbird Suite. All because he never stopped blowing when he had the miserable woes. He seemed to pour out his horn and make each person listening feel that he'd never known what being low down could be. He knew that blowing happy music going to set him free. He blew and blew and blew until he had the change. He's had the sound, he had him long before we heard him. He was just a boy in Kansas City, so pretty. After he came to New York town, all of the local jazz would listen in admiration. But long before his new sound swept round the nation, and Bird deserves the credit for the stimulating renaissance of jazz. It makes us very happy to announce a goodly portion of his best works recorded. Have a treat. Hurry right out and get yourself some Yardbird Suite. Blow. Thank you. heard sweet, his version should be heard. He left the world many more. And so if you're interested, listen to Bird. Bob Dorough, cantante y pianista en esta, y líder del grupo, ¿sí? En esta versión de Yardbird Suite, la composición de Charlie Parker, grabada en octubre de 1956 en la ciudad de New York. En octubre de 56, hacía poquito más de un año que Charlie Parker había muerto a la temprana edad de 34 años, pero nada, su legado quedó y aquí lo vemos vivo a lo largo de los años subsiguientes, los primeros años subsiguientes. Pasamos del 55 de Lee Konitz y Warren Marsh al 56 de Bob Dorough a 1957, ¿sí? Esa es la fecha de el año de la grabación siguiente, que es a cargo de Sonny Rollins, su primer disco en directo, y no solo eso, sino que el primer disco en directo grabado en el Village Vanguard, que es uno de los locales muy famosos de jazz desde los 50s, perdón, creo que desde los 30s o 40s en realidad, hasta el día de hoy, sí, el Village Vanguard sigue abierto y se puede visitar, y aquí en este programa tuvimos la oportunidad, esto se puede decir, de verlo este año, sí, este año estuvimos en el Village Vanguard, tocó Steve Coleman y fue espectacular, nada, una parte muy personal. Ahora vamos a escuchar Sonny Rollins en el Village Vanguard en 1957, creo que la fecha es noviembre, efectivamente 3 de noviembre de 57 es esta grabación, y lo que vamos a escuchar es una versión de un tema de Dizzy Gillespie, pero muy fuertemente asociado a Charlie Parker también, es el famoso Night in Tunisia, ¿sí? A Night in Tunisia, el clásico del bebop, el clásico del jazz también, aquí hecho en formato trío, Sonny Rollins al saxo tenor, Wilbur Ware al contrabajo y Elvin Jones, que luego pasaría a tocar con John Coltrane, entre otros, a la batería. Trío, interesante, ¿sí? Trío, no hay instrumentos armónicos, no hay guitarras ni pianos, y la imaginación de Sonny Rollins nos, y la de los otros dos también, nos lleva por caminos insospechados. Esto es jazz, esto es hard bop, esto es Night in Tunisia de Dizzy, asociado a Charlie Parker, que esto es el especial de Charlie Parker en tiempo de jazz. Thank you. Bye. Sonny Rollins al saxo tenor en directo en el Village Vanguard en la ciudad de Nueva York en noviembre de 1957, su debut en disco, con disco en directo, el debut del Village Vanguard como el lugar que luego se convertiría en legendario de grabación de conciertos, sí, John Coltrane, todo el mundo grabó en el Village Vanguard, y la versión de A Night in Tunisia, composición de Dizzy Gillespie, que como dijimos antes, está muy asociada a Charlie Parker y a todo el movimiento bebop que Charlie Parker representaba, ¿sí? Esto es Tiempo de Jazz, esto es el especial de Charlie Parker en Tiempo de Jazz aquí en Ágora Sol Radio, Charlie Parker parte 2, ¿sí? La parte 1 que fue el programa anterior, escuchamos música de y por Charlie Parker y aquí estamos escuchando en la primera parte del programa un poco de Charlie Parker con amigos, ¿sí? Mientras vivía, por supuesto, y luego versiones de los temas de Charlie Parker por otros artistas. Vamos a escuchar nuevamente A Night in Tunisia, pero ahora en una versión a toda orquesta, a toda big band, habría que decir, a cargo de Michel Legrand. Michel Legrand, músico francés, más conocido por bandas de sonido y por algunos discos en el comienzo de su carrera, un poco más orientados a la música easy listening, como le dicen, ¿no? La escucha fácil, eso está interesante, ¿no? Ese concepto de la música de escucha fácil en los años 50 y comienzos de los 60. Michel Legrand es uno de los grandes músicos, sin ninguna duda, y lo suyo, además de pianista, que es a lo que se dedicó más de la mitad de su carrera en adelante, arreglador y director de orquestas, ¿sí? En 1958, su sello a la sazón, Columbia, le regaló, y realmente se lo merecía por todo lo que vendió, todo lo que vendió el sello de música de Michel Legrand, ¿no? Y todo el dinero que ganaron. Entonces le regalaron, así como se escucha, una sesión, le ofrecieron eso, hacer música en la ciudad de Nueva York, arreglos de jazz de lo que él quisiera, con los músicos que él quisiera, y el poder de Columbia logró reunir a esta es una batería de músicos increíble para este disco que se llama Legrand Jazz. Un disco un poco extraño y un poco olvidado, pero una buena muestra de jazz. Michel Legrand podía hacer música comercial, pero sabía lo que hacía y este jazz arreglado por él está muy bien. En el disco, increíblemente, están todos. Miles Davis, John Coltrane, Phil Woods, Bill Evans, o sea, todos, ¿sí? Ben Webster, cualquiera. Todo el mundo en este disco de Michel Legrand en distintas sesiones de grabación. Ahora vamos a escuchar una sesión grabada el 30 de junio de 1958. El tema, como dijimos, nuevamente Night in Tunisia, arreglado y dirigido por Michel Legrand y con todos, ¿sí? No los vamos a mencionar a todos porque son un montón, pero podemos rescatar a Art Farmer y a Donald Byrd en trompetas, juntos, a Jimmy Cleveland y Frank Rehak, esos no son muy conocidos pero son muy buenos, a los trombones, Gene Quill va a ser el primer solo de saxo alto y sobre el final del tema Phil Woods, los dos en el mismo tema y nada, vamos con la base rítmica que es Milt Hinton al contrabajo, Ozzie Johnson a la batería y Nat Peart al piano, ¿sí? Por mencionar algunos, hay otros más y esta música muestra cómo vamos a escuchar dos veces el mismo tema, ¿sí? Night in Tunisia por Sonny Rollins, versión trío, y Night in Tunisia por Michel Legrand en versión orquestal Big Band, mostrando las diferentes maneras en que uno puede interpretar un mismo tema, ¿sí? Michel Legrand a los arreglos y la conducción del grupo haciendo Night in Tunisia de Dizzy Gillespie en nuestro especial de Charlie Parker en Tiempo de Jazz. Thank you. Michel Legrand, el músico francés, arreglador y director de este grupo, grabado en la ciudad de Nueva York en 1958. Michel Legrand, en este arreglo de Night in Tunisia, contando con la crema de los sesionistas de la ciudad de Nueva York. Bueno, sesionistas y también músicos así, no mercenarios, ¿no? no, ese fue una broma. Quiero decir, está Art Farmer y Donald Byrd y otros grandes del jazz en esta versión imaginativa, sin ninguna duda, de Night in Tunisia. Estamos en Tiempo de Jazz, estamos en Agora Sol Radio y estamos celebrando la música de Charlie Parker a través de grabaciones suyas con amigos al comienzo de este programa y ahora con versiones, a través de versiones de otros artistas. Seguimos con el jazz así de espectro big bandesco y vamos a escuchar entonces ahora a Gil Evans, el gran Gil Evans, canadiense él en realidad, aunque actuó toda su vida en los Estados Unidos. Gil Evans, arreglador, compositor ocasionalmente, muy asociado a la figura de Miles Davis a través de grandes discos como Miles Ahead o Sketches of Spain o Porgy and Bess. Esos discos en realidad cimentaron su fama, que ya era un secreto a voces entre el mundo del jazz, y luego de la colaboración con Miles pasó a más, ¿sí? O sea, Gil Evans, no hay que olvidarlo, al final de sus días dirigía la orquesta para Sting, ¿sí? El mismísimo Sting. Así que nada, Gil Evans, un moderno siempre. Y en 1958 también, el mismo año de Michel Legrand, y también un concepto similar en el términos de montar una big band, ¿sí? Pero la sonoridad va a ser distinta y aquí vamos a escucharlo, ¿no? La sensibilidad también de cada uno de los músicos. Una versión vamos a escuchar aquí de Bird Feathers, ¿no? Las plumas del pájaro, una de las composiciones que escuchamos en el programa anterior, composición Charlie Parker. Aquí, entonces, como dijimos, interpretada por un grupo grande. En el grupo grande incluimos a Johnny Coles y Louis Mucci a las trompetas, a Frank Rehak nuevamente y Tom Mitchell, entre otros, a los trombones, Julius Watkins al corno francés o trompa, como le dicen aquí. Gil Evans, además de arreglar y dirigir, toca el piano y Paul Chambers toca el contrabajo. A la batería, Art Blakey, y hay más músicos en esta grabación de mayo 26, 1958. El arreglo, como dijimos, es de Gil Evans, el tema es Bird Feathers, y esto es versión Big Band orquestal de música de Charlie Parker a cargo de Gil Evans en Tiempo de Jazz. Thank you. Jill Evans y su orquesta en estudio, sí, en 1958, haciendo su arreglo de Bird Feathers, Las plumas del pájaro, composición de Charlie Parker, un clásico también del bebop. Bebop traducido al idioma de Big Band, pero de la Big Band de Jill Evans, con su sensibilidad muy especial para los arreglos. Jill Evans haciendo Charlie Parker aquí en Tiempo de Jazz, en nuestro especial de la música de Charlie Parker en esta parte del programa, interpretada por otros, por ejemplo por Dave Pike. Lo que vamos a escuchar ahora es el debut de Dave Pike como solista, ¿sí? Como líder de su propio grupo, por lo menos en el estudio, ¿sí? Esto es una grabación de 1961. Dave Pike toca el vibráfono y aquí está acompañado por Barry Harris al piano, Reggie Workman al contrabajo y Billy Higgins a la batería. Acompañantes de lujo, ¿sí? Para un debut de Dave Pike, que aquí debe tener, no sé, 22 años como mucho, ¿sí? Y lo que vamos a escuchar es el tema 1 del debut, o sea, el comienzo total de la carrera como solista de Dave Pike, con un tema de Charlie Parker. Cheryl es el nombre del tema, es un nombre de chica, Cheryl, y claro, a veces uno piensa que los músicos ponen los nombres, los nombres de los temas con nombres de personas por alguna cosa muy personal, pero en este caso hay que decir que Cheryl es la primera hija de, y el primero de todos los hijos, de Miles Davis, ¿sí? Entonces, Cheryl es el nombre del tema, dedicado a la hija de Miles, pero composición de Charlie Parker. Versión 1961, en el debut de Dave Pike al vibráfono, en su música, Dave Pike haciendo Charlie Parker en Tiempo de Jazz. Thank you. Dave Pike en su debut como solista, debutando justamente con un tema de Charlie Parker. Cheryl es el nombre del tema, y esta grabación de 1961 cuenta con Dave Pike al vibráfono, Barry Harris al piano, Reggie Workman al contrabajo y Billy Higgins a la batería. Los grandes de, bueno, aquí están en la ciudad de Nueva York, pero Billy Higgins, gran actuación en Los Ángeles, sí, hay que decirlo, y Barry Harris, bueno, ha visitado Madrid un montón de veces, lo hemos visto por suerte, y sigue en activo. Grandes del jazz junto con Dave Pike en su debut. Sí, Cheryl fue el tema, Charlie Parker. Esto es Tiempo de Jazz, homenajeando a Charlie y su legado, tanto en la composición como por la onda en general de la música. Pero claro, a los músicos del jazz les atrae especialmente este tema de las composiciones, y por eso vamos a escuchar nuevamente composición de Charlie Parker. Esta vez es Blues for Alice, así se llama el tema, y esta versión viene a cargo de Roland Kirk en... estamos con debut, ¿sí? Es su debut en el sello Mercury, ¿sí? Ahora sale esto por MRC, pero Roland Kirk en 1961 también, igual que Dave Pike, estaba en los comienzos de su carrera. Bueno, Roland Kirk todavía tenía mucho por hacer y es uno de los grandes del jazz que hay que destacar, ¿sí? Su manera de tocar, las elecciones que ha hecho de músicas para tocar y de instrumentos. Hay una onda de Roland Kirk que hay que destacar plenamente porque es uno de los originales. Entre otras cosas, además de lo bien que tocaba y de su conocimiento del blues y del jazz en general, está el hecho de que tocaba varios vientos al mismo tiempo. Sí, se ponía dos y hasta tres saxos al mismo tiempo en su enorme boca. Roland Kirk tocaba su instrumento principal, hay que decir que era el saxo tenor, pero también tocaba saxos que venían del siglo XIX, sí, o sea, el hombre iba a los negocios de instrumentos usados y en desuso, más que usados, y entonces nada, recogía lo que le gustaba, lo hacía arreglar, y ahí entonces aparecía tocando el mancelo o el stritch, versiones de instrumentos de viento, así de caña, son saxos, sí, son especies de saxo soprano, de saxo alto, recto, pero de hace muchísimo tiempo. Roland Kirk volvía a la vida de esos instrumentos y los tocaba de a muchos, todos juntos. Así que cuando ahora suene una sección en cualquier momento de la música, es solo Roland Kirk en una sola toma tocando todo junto. Agosto 16, 1961, Kirk al tenor, al stritch y al mancelo. También toca un silbato por ahí. Richard Wyant toca el piano, Art Davis el contrabajo y Charlie Persip la batería. Blues for Alice, composición de Charlie Parker, Roland Kirk al comando de varios saxos en Tiempo de Jazz. Thank you. Roland Kirk en el sello Mercury, grabando esta música de Charlie Parker, Blues for Alice es el nombre del tema. Charlie Parker a full en esta melodía tan linda, interpretada por Roland Kirk en varios de sus saxos, el tenor y el stretch y el mancelo, acompañado por Richard Winans al piano, por Art Davis al contrabajo y Charlie Persip. Mira, ¿cómo nos olvidamos? Sí, efectivamente, Charlie Persip a la batería. Nos acordamos bien. Esto es Tiempo de Jazz. Esto es Agora Sol Radio y este es el final del especial dedicado, la parte 2 del especial dedicado a Charlie Parker, aquí con Charlie Parker tocando con amigos en la primera parte del programa y luego en lo que venimos escuchando hasta ahora, en la interpretación de músicos más cercanos a nuestro tiempo de esta música. Claro, en Roland Kirk aquí tocó este 1961, hace más de 50 años de eso, pero es más cercano que el propio Charlie Parker. Y más cercano aún va a ser el final de nuestro programa con el trombón de Ray Anderson, un músico súper interesante que se maneja en varios aspectos del jazz. ¿Sí? Puede tocar Nueva Orleans con total convicción y autenticidad y luego pasar, por ejemplo, a bop o a swing o a vanguardia, ¿sí? Pura y dura, tocando el super free. Un poco de todos esos estilos están en este tema que vamos a escuchar ahora, que es Lord Byrd. Aquí Byrd, Byrd, ¿sí? Lord Byrd, Byrd es uno de los hijos de Charlie Parker y este tema obviamente fue compuesto por su padre en su honor. Ray Anderson, en esta grabación de 1985, junto a Kenny Barron, o Barron, como les guste, al piano, Cecil McBee al contrabajo y el gran compañero de Charles Mingus en sus correrías musicales, Danny Richmond, a la batería, ¿sí? Su instrumento. Ray Anderson toca el trombón y veréis con qué agilidad lo hace y cómo puede interpretar las difíciles líneas de bebop en su instrumento. Ray Anderson con ustedes haciendo Lord Byrd de Charlie Parker, Ray Anderson al trombón en Tiempo de Jazz. Thank you. Ray Anderson al comando de la música, al comando de su trombón, junio 14, 1985, es la fecha de la grabación, ciudad de Nueva York. Ray Anderson haciendo Lord Bird, composición de Charlie Parker, junto con Kenny Barron al piano, Cecil McBee al contrabajo y Danny Richmond a la batería. Y así terminamos nuestro especial de otros músicos interpretando la música de Charlie Parker y un poquito de Charlie Parker también con sus amigos. Así terminamos dos programas consecutivos dedicados al gran Bird, al gran ícono del bebop y del jazz en general, y la semana próxima continuaremos con otras aventuras de otros músicos en otros estilos. Hasta la próxima, gracias. Esto fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Gracias.